Omar, Alejo y Zack. Mueve la bomba como Nati, Natalia, tú te pasas la raya. Ella como todo que se olvida la malla. Cuando sale sola viene y se arrebata. Y se viene conmigo porque yo le doy un perreo. Pa' que lo suba, pa' que lo baje, que me cintura, que lo trabaje. Y ella quiere un perreo. Pa' que lo suba, pa' que lo baje, que me cintura, que lo trabaje. Ella es una psicopata, la nena perrea cabrón y se me desacata. Cuando lo mueve hasta abajo mata, se enloquece si saco la paca. Rocho, no ando con mi gente, siempre rocho. Para estar en casa, siempre rocho. Salgo a la vereda, siempre rocho. ¿Dónde está la gata que le gusta el perreo? Mueve la burra hasta el suelo, no lo pueden evitar. ¿Dónde están los rochos que le dan al fumeteo? No somos los bicheros, la vamos a rechazar. Un perreo, pa' la pita, vámonos. Dale mami, somos dos. Escala a mí me llamó, me dijo dale menor. Yo ando con dos morros, el tiempo se nos pasó. El tema ya pegó. Y yo delirando alcohol y rarrocho para el col. Mo, Alejo, esa te suena y a tu guacha la retumba. Cuando yo la veo, ella quiero.